¿Sabes? Acabo de verte y he sentido una atracción tan fuerte. Perdona por decirte esto, pero cuando tu mirada se cruzó con la mía, percibí y sentí deseos de abrazarte, besarte y hacerte mía. No nos conocemos, pero te invito a una locura. Nadie sabrá. A nadie le importa. Seremos tú y yo. Y nuestros cuerpos amándose. ¿Sabes? Es que me gustas mucho. Hagámoslo y demos rienda suelta a este deseo, y deja que tu cuerpo se llene de placer. Vivamos la locura de la piel. Hagámoslo con furia, te lo pido. Arrópame con tus suspiros, ámame. Igual te voy a amar. Hagámoslo porque te tengo ganas. Quizás no haya un mañana. Decídete, nadie se tiene que enterar. No. Hagámoslo con furia, te lo pido. Arrópame con tus suspiros, ámame. Porque te tengo ganas, quizás no haya un mañana. Decídete, nadie se tiene que enterar. Hagámoslo porque te tengo ganas, hagámoslo con furia, te lo pido. Está prometido. Hagámoslo porque te tengo ganas, hagámoslo con furia, te lo pido. Si te gusto y hay deseo, demos rienda suelta a este desafío. Hagámoslo porque te tengo ganas, hagámoslo con furia, te lo pido. Hagámoslo, hagámoslo. Oye, siente tu cuerpo en el mío. Es que me gustas mucho. Apriétame, quiero acariciarte yo también. Mami, vente conmigo. Vivamos. Amor libre. Hagámoslo. Dame esta noche. Hagámoslo. Y después adiós. Hagámoslo. Si quieres volver. Hagámoslo. Llámame. Hagámoslo.